Esther de Merlo le pregunta al señor Daniel, ¿podría hablar sobre la impersonalidad? Excelente programa y manda muchos saludos para todos. Muchísimas gracias por las llamadas, por las preguntas. Bien, había... Ahora hay dos preguntas pendientes. Tenemos 5 minutos. Desarrollémoslas, ¿qué te parece? Dale, aprendamos claro. juntos. Sí, estamos hablando de lo que son los chakras. Sí. ¿Cuál es el sentido y el porqué de los chakras, no es cierto? Entonces, decíamos que los chakras es el circuito de energías con el cual el ser humano enfrenta la vida, asume la vida en el planeta. ¿Sí? Ahora, ¿de qué depende que ese circuito de energías tenga la característica que tiene? Depende de las características de la vida planetaria. Quiere decir, nosotros tenemos un sistema de chakras, un sistema, un circuito de energías, porque el planeta, a su vez, tiene un sistema y un circuito de energías. Para que nosotros podamos ser parte de la vida planetaria, tenemos que reflejar el circuito general de energías del planeta en nuestro propio circuito de energías. Y esos son los chakras. Los chakras son el reflejo de la polaridad y del circuito general del planeta en el hombre, en la humanidad. Entonces, a medida que el planeta fuera cambiando y que el planeta tuviera cambios energéticos, las partículas que los componen, en este caso personas como nosotros, también vamos a tener que ir adaptando nuestro circuito de energías. Creo, si no, refrescame la memoria, que la pregunta original, que quedó pendiente del otro bloque, era precisamente por qué estarían entrando en hipofunción los chakras. Exacto. ¿Qué es hipofunción? Bien, hipofunción significa una función disminuida. Quiere decir que los chakras están entrando en un adormecimiento. Quiere decir en una desactivación. ¿Por qué? Porque la polaridad planetaria de energía, sí, que justificaba la función de los chakras, la actividad de los chakras, está mudando. Quiere decir, la energía que justificaba y que nutría nuestros chakras está mudando, está en transformación. En la medida que esa energía planetaria está en transformación, nosotros vamos respondiendo a esa mutación, a esa transformación, ¿sí?, llevando los chakras una hipofunción, que no es un trabajo consciente, no es un trabajo técnico, es un trabajo de reflejo de energías, y al mismo tiempo nuestra propia conciencia interna, quiere decir nuestra propia esencia interior, empieza a aportar la emergencia, ¿sí?, o el despertar de un circuito subsidiario al principio y luego hegemónico al final. Es decir, empieza a despertarse un circuito que va a suplantar a los chakras. En un momento dado, como ocurre en este momento del planeta, los chakras están en hipofunción, quiere decir, funcionando de un modo atenuado, y al mismo tiempo se está despertando este otro circuito de energías que es el consciente derecho. Entonces, muchas personas en este momento tienen en funcionamiento, en distintos grados, pero complementándose entre sí, el circuito de chakras y el circuito del consciente derecho. ¿Todo esto por qué? Porque la energía del planeta está en cambio, está en transformación, está en mutación. Todas las partículas que forman parte de un planeta solamente pueden subsistir si reflejan la energía general del planeta en su propio circuito de energías. Esto es una ley en términos de energía. Es una de las leyes planetarias. Hay quienes están ante este tipo de informaciones con dudas, con planteos diversos, digamos así, confirmándolo intuitivamente o descreyendo. Pero esto no evita que la realidad sea esa. O sea, vamos a decirlo de un modo que las personas lo puedan entender. Sí. Si yo tengo un aparato, sí, que funciona en 220 y de repente el servicio de distribución, la red eléctrica, pasa a ofrecer 110, o me quedo sin funcionar o cambio esa fichita que tiene los aparatos que dice 220-110. Acá pasa lo mismo. O sea, la humanidad tiene que adaptarse a la transformación planetaria. Y no es una elección poder tener o no chakras, ¿sí?, sino que es algo que va surgiendo en respuesta a una realidad planetaria que es inalienable. A una realidad planetaria que algunos la perciben activamente y otros simplemente la teorizan sin poder percibirla. Pero de un modo u otro, las partículas siempre van a responder a la energía que se va imponiendo. Entonces el ser humano no puede elegir tener chakras o no tenerlos, pero sí va a tener que responder a ellos. Que está en nuestros estudios el señor Daniel Gagliardo, del grupo UXIM, estudio y difusión de la cosmosofía. Y había algunas preguntas, Daniel, que quedaron pendientes de nuestra entrada anterior. Y me gustaría seguir ampliándolas. Bien, Para quienes no estaban sintonizando la frecuencia, estábamos terminando de redondear un poco el tema de los chakras, ¿no es cierto? Sí. Diciéndole que los chakras son precisamente, y para que este tema quede pulido, son el reflejo en cada uno de nosotros de la energía propia del planeta. ¿Sí? Entonces, cuando el planeta tiene una cierta cualidad de energía, cuando el planeta se expresa bajo un cierto polo energético, el hombre lo refleja mediante un circuito de energías. Durante todo el ciclo que el planeta manifestó a través del polo positivo, extrospectivo, de exteriorización masculino, ¿sí?, energía positiva, como le dicen comúnmente, el hombre reflejó eso con su circuito de chakras. Ahora, en el cambio de energía planetaria es notorio, ya hay personas que lo perciben, ¿sí?, empieza a expresarse la polaridad femenina, introspectiva, negativa, no negativa por malo, sino negativa por interiorización, por introspección. Entonces el hombre comienza, en la medida que está abierto a este nuevo polo de energía, comienza a expresarlo con otro circuito, que es el circuito del consciente derecho. Entonces, la energía siempre va adaptando el marco de vida donde una condición es necesaria para que la vida misma pueda manifestarse en equilibrio. Yo normalmente busco que me entiendan la mayor cantidad de oyentes posible. ¿Lo podemos manifestar en algún ejemplo, por ejemplo, con alguna máquina, con algún circuito eléctrico, que desde la ama de casa hasta cualquier persona que tenga una profesión que esté acorde con la pregunta que te hago, pueda entenderlo? Hace un rato dábamos un ejemplo de una radio, un electrodoméstico, que ustedes cuando lo compran van a ver que tiene del lado de atrás una perillita que dice 110-220. Sí. Bueno, el circuito de chakras, podríamos decir que es una de esas dos posiciones, o 110-220. Si el proveedor de luz, la cooperativa de luz, nos cambia la condición de la energía que nos está proveyendo, en vez de ser de 110 pasa a ser a 220, si nosotros queremos seguir funcionando tenemos que adaptar nuestro circuito de energías, correr la perillita. En el caso de un electrodoméstico, uno dice, no me probé más 110, lo pongo en 220, o viceversa. En el caso de la conciencia humana, del ser humano, el ser humano no puede elegir en qué frecuencia funcionar, si en 110 o 220, quiere decir, con su circuito de chakras o con un nuevo circuito que lo podemos denominar como circuito del consciente derecho, por darle un nombre, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? El ser humano espontáneamente, sin tener conciencia muchas veces de eso, responde en el cambio de la energía, quiere decir, responde a la nueva energía que la fuente de energía planetaria está proponiendo. Entonces ahí es donde cambia nuestro circuito de chakras, ahí es donde entra en eso que llamamos hipofunción, en una función disminuida, al mismo tiempo que el otro circuito empieza a funcionar cada vez de un modo más potente y estable. En la práctica, nosotros, ¿cómo podemos realizarlo? No, en la práctica no hay una realización, por eso digo que no es ejecutable desde la voluntad. Un ser humano no puede elegir su circuito. No es a nivel consciente. Exacto, y aunque fuera a nivel consciente, que él entiende que tiene un circuito de energías y que puede ser que gradualmente empiece a expresar otro circuito, ¿sí?, él no puede hacer nada más que intentar estar neutro e imparcial. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos manipular la voluntad de la energía, solemos interferirla, porque ninguno de nosotros conoce cuál es la voluntad de la energía. Nosotros somos muy limitados como conciencia, como seres humanos, para entender qué busca la energía en cada ámbito, qué busca la energía con sus acciones, qué busca la energía con su presencia. Entonces, lo mejor que un ser puede hacer para colaborar en las transformaciones propias de su conciencia es aprender a estar neutro. ¿De qué manera? Imparcial, impersonal. ¿De qué manera? Por ejemplo, aprendiendo que él, o confirmando que él no sabe nada de lo que realmente la vida está buscando proponerle, y manteniéndose abierto incondicionalmente para que la vida le haga esa propuesta y él cumplir con ella. Cuando una persona elige compulsivamente algo simplemente porque le gusta, seguramente está a contrapié con respecto a lo que la vida le quiere colocar. Porque una cosa es lo que uno elige por gusto y otra cosa es lo que la vida, en profundidad, muy profunda y ocultamente, tiene previsto para nosotros. Entonces, el mejor modo de favorecer lo que la vida tiene para nosotros, es decir, Padre, estoy disponible. Yo no tengo particularmente algo que ofrecer, sino mi conciencia. Que en mi conciencia sea tu voluntad. Esto sintetiza un poco cuál es la actitud que una persona tiene que tener. En definitiva, el instructor Jesús decía, hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Exactamente. Esta frase nosotros la tendríamos que tener presente muy, muy mucho, continuamente a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces entenderíamos cómo podríamos favorecer que la existencia, en su simplicidad y en su poder, colocara para nosotros, del modo más práctico y sintético, qué es lo que tenemos para vivir. Bueno, hablando de la energía, sintéticamente, las personas dicen, bueno, se habla de la energía, hay cursos para manejar la energía, hay cursos para supuestamente hacer cosas con energía, pero estamos hablando de algo que realmente pocos saben qué es. Y me ha tocado estar hablando con reikistas, me ha tocado estar hablando con personas que dan charlas para la manipulación o para la proyección o el uso de la energía de modos en particular. Y cuando uno les pregunta qué es la energía, es lo único que no saben contestar, ¿no es cierto? Porque a veces parece que algo es tan obvio que no tiene explicación, ¿no? Y precisamente la energía, de tan obvio que es, a veces no sabe cómo ser explicada, la persona no sabe cómo explicarle. La energía es la expresión perfecta, sintética y desnuda de la vida en su condición inteligente mayor. Quiere decir, la energía es la condición mayor de vida inteligente. O sea, todo es vida. Nosotros somos vida, el reino vegetal es vida, el reino mineral es vida mineral, todo es vida. Pero la energía es la síntesis de la vida, la energía es la vida inteligente por sí misma, sin necesidad de estar revistiendo nada, sin necesidad de revestirse como ser humano, ni como planta, ni como animal, ni como planeta. La energía es la expresión mayor de vida inteligente. Entonces la energía tiene una condición que es perfecta y que gracias a esa condición todo el cosmos se mantiene en equilibrio. La energía es omnisciente porque todo lo sabe, omnipotente porque todo lo puede y omnipresente porque está en todos lados. Entonces, es la expresión perfecta, sintética y desnuda de vida, su condición más elevada. La vida encuentra su condición más elevada en la síntesis que podemos llamar energía. La energía de ahí para abajo se puede revestir de lo que sea. Se puede condensar de mil formas, se puede condensar como un pedazo de granito, se puede presentar como conciencia humana, se puede presentar como un sistema solar, todo es energía en algún grado de manifestación. Pero la energía en sí misma, sintéticamente vista, es la expresión más elevada de vida inteligente, sin revestirse de nada. Está en todo y no necesita revestirse, salvo que, bajo ley de necesidad, eso tuviera que darse. O sea, somos energía. Somos todos energía. Y todo lo que ocurre, acontece, vemos, tocamos, pesamos, medimos, entendemos o no entendemos, todo es energía. Y volviendo a la consulta que hacía un oyente respecto al nuevo circuito de energías, precisamente es una expresión de esa energía el nuevo circuito. ¿Por qué? Porque el ser humano para funcionar necesita mecanismos, necesita ceremonia, necesita elementos que le permitan responder a las leyes de la energía en un nivel de conciencia. Para que nosotros en este nivel de conciencia, quiere decir en este plano, en este planeta donde vivimos, podamos interactuar con las leyes de este planeta, necesitamos un circuito de energía que nos permita interrelacionarnos con las leyes del planeta. Y las leyes del planeta, la persona decía, ¿pero qué es? ¿Dios, un nuevo circuito de energía? ¿Qué es? ¿Lo superior? Exactamente. Las leyes de un planeta son colocadas por la vida superior del cosmos. Algunos le llaman creador, otros le llaman Dios, unos le llaman Jehová, otros Alá, otros el inmutable. No importa cómo se le llame, otros le llaman el innombrable, lo que no tiene nombre y es perfecto y es todo. No importa cómo denominemos eso, pero lo que ocurre en cada nivel de conciencia, lo que ocurre en cada plano, lo que ocurre en cada lugar del cosmos, lo que ocurre en cada ámbito de este planeta es la voluntad superior. Y las leyes son herramientas de esa voluntad superior. Y existen leyes planetarias que dicen que una partícula, en este caso un ser humano o una humanidad como nosotros, para poder interactuar, evolucionar y estar en equilibrio con el cosmos dentro de este planeta, necesitamos responder a la frecuencia energética con un circuito de energías afín. En el ciclo anterior fueron los chakras. En este nuevo ciclo, esa voluntad superior, ese Dios, ese único, mediante sus leyes nos propone otro circuito en esta etapa. Ese otro circuito se llama circuito del consciente derecho en vez de llamarse circuito de chakras. Tiene una particularidad. En el circuito de chakras la energía entra por la base de la columna vertebral y busca salir por la cabeza. Y hay 7 chakras, mientras que en el circuito del consciente derecho se sintetiza la cantidad de núcleos condensadores de energía y con la diferencia de que la energía entra por la cabeza buscando descender y no con los chakras o como con los chakras que entraba por la base de la columna buscando salir por el lado superior. Entonces, se reduce en el circuito del consciente derecho la cantidad de centros de energía, de 7 pasan a 3. ¿Sí? Daniel. Bueno, vamos a ir por lo pendiente. Hay una persona que preguntó por qué nosotros mencionábamos a Jesús como instructor Jesús. Sí. Simplemente porque vino a instruirnos. Jesús fue una de las personas que logró un cambio radical en el planeta. Fue tal vez el más elevado de los seres encarnados en el planeta. Y también está la pregunta de la reencarnación pendiente, sí. ¿No? Entonces, no hay que confundir el trabajo de estas grandes conciencias cósmicas que trabajan en planetas bajo ley de servicio y de sacrificio con el hacer por los demás lo que les corresponde hacer a los demás. El instructor Jesús no vino a hacer por nosotros lo que nos corresponde hacer a nosotros. Vino a enseñarnos a pescar. Y el que enseña a pescar es un instructor. Por eso es un maestro. Un maestro no hace el trabajo del discípulo. Le pone armas para que lo haga. Entonces, el instructor Jesús precisamente nos instruyó. Nos instruyó con su capacidad de amar para que aprendamos a amar. Nos instruyó con su capacidad de solidaridad para que seamos solidarios. Nos instruyó con su óptica de la realidad para que, entrando en sintonía con esa óptica, no nos comprometamos con lo aparente y sí aprendamos a ver la esencia en las cosas. Entonces nos instruyó, quiere decir, nos dio herramientas, nos transmitió su experiencia evolutiva. Su energía ingresó en nuestra conciencia. Nosotros estuvimos en contacto con esa aura tan poderosa. Y cuando un ser entra en contacto con el aura de una entidad, de un instructor, de un maestro tan poderoso como Jesús, no puede evitar recibir energía de instrucción. Quiere decir, energía que reorienta las propias partículas de conciencia hacia la luz. Un instructor es aquel que representa la vida superior para el que no puede todavía estar ante la vida superior con determinado grado de conciencia, representa para esos otros esa vida superior, los orienta hacia esa vida superior, los instruye para que caminen hacia esa vida superior, pero no camina por ellos. Un instructor siempre va adelante abriendo camino, pero el camino lo tiene que hacer el discípulo. Entonces, de algún modo, toda esta humanidad que componemos vivió y vive en algún grado un discipulado profundo en relación a la energía del instructor Jesús. Entonces, por eso es un instructor, porque no vino a darnos pescado, sino a enseñarnos a pescar. Perfecto, clarísimo, realmente. ¿Y esto cómo lo enlazamos con la reencarnación? ¿Cómo llega un ser a la categoría, a la cualidad, a la condición de un instructor como Jesús, o un instructor como Buda, o un instructor como cualquiera de los otros instructores que estuvo presente en el planeta o que van a estar presentes, porque en los planetas cíclicamente se hacen presentes representantes de esta energía de instrucción, de esta fuente divina de instrucción? ¿Cómo llega un ser a esto? Precisamente por las experiencias evolutivas que tiene, por todas las experiencias evolutivas que concretó. ¿Y cómo se concretan en ciertas etapas las experiencias evolutivas? Mediante reencarnaciones. Una partícula no podría evolucionar si en ciertas etapas de su trayectoria evolutiva no es llevada a la experiencia de la reencarnación. Entonces, volcándolo un poco a algunos conceptos doctrinarios que no siempre aportan a la conciencia, ¿cuál sería la justicia divina? ¿Cuál sería la justicia del Dios en el cual cada uno cree? Si ese Dios permite que una persona nazca estúpida o con limitaciones y al mismo tiempo permite que otra nazca un Einstein. O sea, ¿dónde estaría la justicia y el equilibrio? La gente suele decir que el Dios en el cual cree es un Dios justo y amoroso. Sí. Pero ¿dónde estaría ese Dios justo y amoroso parado para nuestra conciencia si permite que nazca una persona con grandes discapacidades y en la cama al lado otra mamá tiene un genio potencial nacido? Entonces ahí entendemos cuáles son las leyes, cuál es la ley de karma. Aquel que llega a un cierto grado de conciencia precisamente porque tiene experiencias adquiridas a lo largo de muchas encarnaciones, y aquel otro que tiene menos encarnaciones determinadas y experimentadas en un cierto grado y bajo una cierta cualidad, por lo cual no puede alcanzar todavía ciertas expresiones de vida o de conciencia. Entonces la reencarnación es la herramienta perfecta para que el ser aprenda. Es una de las herramientas, si no la herramienta perfecta, por la cual lo divino, lo superior, nos ofrece experimentar lo que es instruirnos y finalmente, a través de la instrucción, en grados cada vez más avanzados, terminar siendo servidores de la humanidad. Quiere decir, siendo seres que sirvamos como herramienta para el bien común. Bueno, había tres preguntas pendientes. ¿Qué sí. es un autoconvocado? Sí. ¿Cuál es la importancia del trabajo grupal? ¿Por sí. qué sería tan importante hablar o entender qué es el trabajo grupal? Y la impersonalidad. Y vos decías si se podía sintetizar todo en una respuesta. Y realmente se puede porque está todo íntimamente relacionado. El trabajo grupal o el trabajo grupal evolutivo, que es tan importante en estos tiempos, no es ninguna otra cosa que lo que nuestras propias almas, las almas de todos nosotros, viven en el nivel interior de la vida. Nosotros aquí tenemos una vida que es material, sí. una vida sensorial, una vida mental, una vida emocional, una vida etérico-física. Nuestras almas no viven de ese modo ni viven ese tipo de vida. Nuestras almas viven otro tipo de vida. Nuestras almas viven en los niveles internos, agrupadas según la energía que las alinea. Entonces, hay grupos internos de almas compuestos por grandes cantidades de almas. Y en estos tiempos, para poder trascender, para poder vencer este materialismo crudo, para poder vencer esta tendencia tan perversa que la humanidad está viviendo, que se le está imponiendo a la humanidad de hacerle creer que es un ente psicofísico, es óptimo intentar ensayar en este plano lo mismo que nuestras almas ensayan en armonía y en equilibrio en los niveles internos. Quiere decir, tenemos que aprender a trabajar en este plano grupalmente. ¿Por qué? Porque nosotros el trabajo grupal lo venimos adeudando, porque estamos siempre en confrontación, estamos siempre en fricción, ¿sí? Estamos sí. siempre compitiendo, no sabemos complementarnos, tenemos un sentido estricto y desviado de lo que es ser individuo, quiere decir, la individualidad es algo que no asumimos en equilibrio. Entonces, el trabajo de las almas, que es un trabajo grupal evolutivo, interno, armónico y en equilibrio, lo tenemos que aprender a expresar en este plano. Entonces, cuando tu alma está despierta, quiere decir, cuando tu alma despertó al amor universal, cuando tu alma despertó a la vida cósmica, a lo superior, gradualmente empieza a estimularte para que vos encuentres en este plano almas afines con las cuales hacer trabajo grupal evolutivo. Y ese trabajo grupal evolutivo es lo que aporta realmente a este planeta, en este momento, la luz de los mundos internos, la luz de los niveles internos de la vida. Las personas que no pueden aprender a trabajar grupalmente en términos evolutivos son personas que todavía están en una etapa muy egoísta y donde todo aquello que está frente a ellas lo ven como un elemento con el cual competir y con el cual entrar de algún modo en usufructo, ¿sí? En especulación, en comparación. Tu alma te está estimulando a vos continuamente y a cada uno de nosotros nuestras almas para que veamos en el otro luz y para que aprendamos a trabajar en la luz junto con el otro. Entonces el trabajo grupal evolutivo es el trabajo de la impersonalidad. Y ahí lo unimos con la pregunta del oyente que decía, ¿qué es la impersonalidad? La impersonalidad es la actitud del alma ante la vida. Quiere decir, no prefiere nada, sino el todo en las cosas. Nuestra alma no nos prefiere a nosotros. Mi alma no me prefiere a mí, tu alma te prefiere a vos. Tu alma, mi alma y el alma de todo el mundo expresa verdadera neutralidad. Quiere decir, prefiere lo que sea mejor para todos, no para algunos. Mi alma no prefiere el bien para mí y el mal para vos. Mi alma trabaja para que tu bien y mi bien sean un único bien. Mientras que la personalidad, el ego, cuando está todavía inmaduro, primitivo, adormecido, trabaja para su propio bienestar, sin importarle el bien común. El alma de cada uno de nosotros trabaja para el bien común, sin importarle la individualidad del ego y la personalidad. Entonces, cuando un ser es impersonal, genuinamente impersonal, cuando es neutral, cuando es imparcial, es porque él empieza a darle tratamiento a la vida según la inspiración de su propia alma, que no prefiere lo individual, lo egoísta, lo fraccionado, sino el bien común y universal. Quiere decir, la impersonalidad es la capacidad que tengamos nosotros de estar ante las situaciones para que el tratamiento de las mismas sea de beneficio común y no individual. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Ese es un ejemplo perfecto del instructor Jesús de impersonalidad. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no a ti mismo al ego, sino a tu propia esencia, a la esencia presente en vos. Si vos aprendés a hablar del otro, si vos aprendés a ver el otro, si vos aprendés a estar en el otro, como estás ante tu propia esencia, entonces lo podés amar como a tu propia esencia. ¿Por qué? Porque descubrís algo que es importantísimo descubrir en este mundo y en este momento, que no hay una esencia diferente en vos y en mí, sino que hay una única esencia. Del mismo modo que existe un único Dios presente en vos y en mí, también una única esencia, una única conciencia, y lo que es más interesante, una única vida. Por eso cuando un ser expresa realmente vida y conciencia, está expresando la vida y la conciencia del todo. Voy a hacerte una pregunta y ya sé que cuento con tu aprobación. ¿Cómo llegó a vos este camino y cómo lo fuiste desarrollando? En la medida que busqué del modo más sincero posible, más cristalino posible, más despojado posible, entrar en contacto con la vida que sentí internamente, presente en mí, se empezó a dar un cambio muy importante. En la medida que pude empezar a despegarme de los requerimientos de la personalidad, en la medida que pude despegarme de todo lo que me influenciaba, incluso me influenciaba de un modo casi compulsivo por momentos, de la vida material, de la vida externa, en la medida que pude despegarme de eso, empecé a sentir que había algo internamente predispuesto a guiarme. O sea, cuando uno empieza a despegarse, cuando uno empieza a verdaderamente ejercer desapego y renuncia de toda la influencia que el mundo material, este mundo tan loco, este mundo tan concreto nos busca imponer, y te abrís paso hacia tu propia esencia, empiezan los cambios. Y eso es lo que sentí. Que había algo dentro mío que me estaba diciendo, el camino es otro, la vida es otra. Hay otras cosas para atender. Este planeta necesita que haya gente que se dedique de un modo diferente a expresar vida y a ofrecerle a los otros un parámetro o un ejemplo diferente. Ahí empezó mi transformación, cuando entendí que el camino era hacia adentro y no hacia afuera. Cuando entendí, y después vamos a cerrar con esta pregunta que es la consigna del día de hoy, del éxito. Sí, ¿sí? Ya. Bien, entonces cuando entendí eso me di cuenta que el éxito no tenía que ver ni con finalidades materiales, ni con logros, ni con metas personales adquiridas, concretadas, ni siquiera con estar alegre, con estar feliz o estar triste. Entendí que el éxito era cumplir con lo que internamente mi alma me dijera, mi alma me indicara, mi alma me impulsara a concretar. Entonces me di cuenta que realmente todo aquello que el alma me estimula, que mi propia conciencia espiritual e interna me estimula a hacer, más allá de que me promueva o no estados de alegría, ¿sí?, más allá de que me ponga a prueba, ese es el verdadero éxito, dedicarme a hacer lo que mi alma me estimula. Porque aquel que busca la felicidad como meta única, ser feliz, simplemente como algunos dicen, empieza a evitar lo que nadie quiere. Y lo que nadie quiere es lo que pocos, pero que algunos tenemos que hacer. Porque cuando el ser se dedica a buscar la felicidad, empieza a esquivar lo que Dios le pone y que nadie quiere hacer. ¿Cómo es? Así de simple, porque el trago amargo no lo quiere tomar nadie. No. El instructor Jesús dijo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero si no, la voy a beber hasta el último. Bien. Entonces, el éxito es decir, tomo la copa hasta lo último, no importa si me gusta lo que hay adentro. ¿Sí? Ese es el camino que estás transitando. Ser una persona exitosa es ser una persona que cumple profundamente con su escala de valores interior, que cumple con lo que su espíritu le está estimulando a hacer. Una persona que no especula, no compara, no evalúa si aquello lo va a hacer feliz o infeliz, sino que lo hace porque no tiene otra cosa para hacer, porque eso es lo que corresponde. Hacer lo correcto y lo necesario es el camino del éxito. Y lo correcto y lo necesario no siempre nos va a llevar a estados de euforia, de felicidad o de contento, pero nos va a llevar hasta el Padre. Lo correcto y lo necesario es el camino a Dios. Bien. Una última pregunta. ¿Dónde transcurre tu vida? Transcurre en un ámbito, en un lugar que geográficamente se lo define como Quebrada de la Luna. Algunos lo conocen también como Valle de Erx. Vivo en un centro de trabajo interno, en un centro espiritual, en ese lugar, en el medio de las montañas, entre dos cerros, entre el Cerro Uritorco y el Cerro Pajarillo, ¿sí? A 1.400 metros de altura, en una comunidad espiritual. ¿Cuánto hace? Casi 15 años. ¿Cómo viven en una comunidad así, en cuanto a sus hábitos? ¿Es abierta la comunidad? ¿Es para un determinado grupo? ¿Cómo podemos hacer para acercarnos a la comunidad? La comunidad es una expresión de grupo UXIM, ¿sí? Quiere decir, la comunidad está a cargo del grupo UXIN, que es el grupo del cual formo parte. Pero la comunidad puede ser visitada Las personas que quieren visitar la comunidad, lo único que tienen que hacer es pedir este permiso de arribo con suficiente anticipación. Suficiente anticipación significa 10, 15, 20 días de anticipación según la época del año, sí. Porque hay un cupo limitado de plazas. De este modo podemos hacer un trabajo, ¿sí? Compartir nuestra vida con las personas sin que haya una saturación realmente, ¿no es cierto? Entonces las personas no pueden visitar libremente la comunidad, quiere decir, no. Tocan el timbre y dicen, vengo a pasar unos días con ustedes, ¿no es cierto? Las personas tienen que pedir anticipación, con anticipación permiso, les damos ese permiso porque le otorgamos el permiso, nos sí. Dicen qué día quieren venir y qué día se van a ir, ¿no es cierto? Entonces, de ese modo se cumple el trámite para visitar la comunidad. Después tenemos días, dos días, el miércoles y el sábado, donde las personas pueden venir a participar de nuestras charlas y estudios dentro de la comunidad. Tenemos días de retiro, días donde hacemos trabajos mántricos, días donde hacemos trabajo de introspección, pero en la comunidad se trabaja también la huerta orgánica, hacemos construcciones, se hace cocina vegetariana, naturista. O sea, la comunidad es un todo donde todo lo que hacemos, cada uno de los que está presente, tanto moradores de modo estable, quiere decir residentes, como visitantes transitoriamente, nos amalgamamos para expresar la vida interna. No importa si estamos haciendo una huerta, si estamos cocinando, si estamos dando una charla, un estudio, si estamos mantrando, haciendo trabajos corales, lo importante en una comunidad de esta naturaleza es expresar la esencia interior. Que siempre en lo que se esté haciendo se esté expresando la esencia interna. No existen elegidos, uno se elige a sí mismo. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Entonces aquel que espera ser elegido o que cree que existen elegidos, que salga de esa ilusión, de esa fantasía. Hay personas que dicen, y a mí no me da para eso. Si un ser no se elige a sí mismo para transformarse, nunca le va a dar para eso. Entonces el camino de la transformación es un camino para valientes. Si el ser no se elige a sí mismo y trabaja con valentía en su transformación, entonces siempre va a ser para otro ese camino, ¿no? Es mucho más fácil decir eso no es para mí que tratar de transformarse.